Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Supporters of Iran's defeated presidential candidate. Partidarios del candidato presidencial iraní derrotado, Mir Hussein Mousavi, están protagonizando el quinto día de protestas para rendir homenaje a las personas asesinadas durante las manifestaciones masivas que tuvieron lugar la semana pasada. Mousavi acusa al presidente Mahmoud Ahmadinejad de haber arreglado los resultados electorales de la semana pasada. Centenares de activistas opositores, periodistas e intelectuales, entre los que se encuentran el exministro de Relaciones Exteriores iraní, Ebrahim Yatsi, y el exalcalde de Teherán, Mohamed Tabasali, fueron arrestados, según se informa, en los últimos días. En el día de hoy, el Consejo de Guardianes, el cuerpo legislativo más importante de Irán, dijo que se reuniría con tres candidatos derrotados en las elecciones presidenciales del viernes para tratar sus quejas sobre la consulta electoral. El gobierno iraní acusa a varios países extranjeros de interferir en sus asuntos internos. El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores convocó al embajador suizo, que representa los intereses estadounidenses en Teherán, para protestar por lo que calificó de intromisión de Estados Unidos debido a los pronunciamientos de funcionarios de ese país respecto a los comicios iraníes. El Departamento de Estado estadounidense admitió haberse puesto en contacto con el servicio de la red social Twitter para instarlo a aplazar una actualización planeada que reduciría el servicio diurno a los iraníes que están impugnando las elecciones. Mientras tanto, el sitio web YouTube afirmó que flexibilizó sus restricciones habituales para los videos violentos con el fin de permitir la divulgación de las imágenes sobre Irán en el resto del mundo. En Washington, el presidente Barack Obama firmó un memorando en el que extiende algunos beneficios a las parejas de los empleados federales homosexuales, pero no ofrece seguro social por defunción del empleado ni atención médica integral, lo que ha provocado agudas críticas por parte de la comunidad de homosexuales. El presidente Obama dijo: estoy orgulloso de publicar este memorando presidencial que allana el camino para un avance largamente postergado en la búsqueda de la igualdad en nuestro país. Durante largo tiempo se ha negado a muchos de nuestros funcionarios públicos patriotas, dedicados y trabajadores algunos derechos básicos de los que gozan sus colegas por una sencilla razón: las personas a quienes aman son de su mismo sexo. Obama dispuso el cambio de política a través de un memorando y no de una orden ejecutiva. Esto significa que dicho cambio dejará de tener efecto cuando el presidente termine su mandato. Connotados activistas a favor de los derechos de los homosexuales criticaron al jefe del Ejecutivo en los últimos días por no haber cumplido con las promesas que hizo durante la campaña electoral. La semana pasada, el gobierno presentó un escrito judicial en respaldo a la constitucionalidad de la Ley de Defensa del Matrimonio. El miércoles, sin embargo, Obama dijo que bregaría por la revocación de dicha ley. El presidente también recibió críticas por no presionar para poner fin a la política militar de no preguntar, no decir. El fiscal general Eric Holder testificó en el Congreso el miércoles y se rehusó a declarar ilegal el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial del presidente George W. Bush. Holder fue interrogado en varias ocasiones por el senador demócrata Russ Feingold de Wisconsin. Reproducimos a continuación parte de lo que sucedió. El senador Russ Feingold dijo: ahora que es fiscal general, ¿tiene alguna duda sobre la ilegalidad del programa de escuchas telefónicas sin orden judicial? Eric Holder respondió: creo que el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial, con las características que tenía en ese momento, fue ciertamente desacertado, ya que se implementó sin aprobación del Congreso. El senador Feingold dijo: lo que yo le pregunté, señor fiscal general, no es si el programa fue desacertado, sino si considera que fue ilegal. Holder declaró: la política fue desacertada y las inquietudes que manifesté fueron realmente reparadas por el hecho de que el Congreso posteriormente aprobó el programa. El senador Feingold preguntó: ¿pero cree que fue ilegal? Holder respondió: Bueno, como ya dije, no se ajustaba a la ley de vigilancia de inteligencia extranjera y era desacertado como política. El New York Times reveló que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por su sigla en inglés, opera una base de datos de vigilancia secreta que contiene millones de mensajes de correo electrónico interceptados, tanto internacionales como nacionales. La base de datos de la NSA, cuyo nombre en clave es Pingwale, le permite a la NSA revisar millones de mensajes de correo electrónico, incluso la correspondencia enviada a y por los estadounidenses. El Times informa que la base de datos de la NSA incluso contiene correspondencia personal interceptada del expresidente Bill Clinton. El presidente Barack Obama expuso el miércoles su visión de la reforma de las reglamentaciones financieras de Estados Unidos con el objetivo de hacer más estricta la supervisión de las grandes empresas cuya toma excesiva de riesgos provocó la crisis económica mundial. Estas propuestas fueron descritas como la mayor revisión general de las normas financieras del país desde la década del 30. El presidente Obama dijo: I am proposing that the Federal Reserve. Propongo que se le otorgue autoridad y responsabilidad a la Reserva Federal para regular los holding bancarios y otras grandes empresas que representan un riesgo para toda la economía en caso de quiebra. También incrementaremos los estándares que regulan este tipo de empresas. Si representas un gran riesgo, significa que tienes una gran responsabilidad. Exigiremos que estas empresas cumplan con requisitos más estrictos en lo que refiere a su capital y liquidez para que sean más resistentes y menos propensas a la quiebra. Como parte de su propuesta, el presidente Obama pidió la creación de un organismo independiente de protección financiera del consumidor. Obama también quiere otorgarle una mayor autoridad a la Reserva Federal para vigilar los riesgos sistemáticos de la economía que representan las mayores firmas financieras. El Wall Street Journal informa que las compensaciones ejecutivas y los fondos de cobertura también serán sometidos a una mayor vigilancia. Las reglamentaciones bancarias de alguna manera se harán más efectivas. También se le exigirá a las empresas financieras que retengan un mayor capital. The Environmental Protection Agency has declared a public health emergency. La Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, declaró una emergencia de salud pública en la localidad de Libby, Montana, donde cientos de personas han muerto a causa de la contaminación por amianto. Esta es la primera vez que la EPA hace una declaración de este tipo. Durante décadas, W.R. Grace and Company se dedicó a la explotación de una mina de vermiculita contaminada con amianto en Libby. El mes pasado, ejecutivos de W.R. Grace fueron absueltos de los cargos de permitir a sabiendas que los residentes de Libby estuvieran expuestos a niveles de amianto que podían provocar cáncer. La EPA dijo que canalizará $6 millones para brindar asistencia médica a las personas que se enfermaron a causa del amianto de la mina. U.S. forces have carried out another drone strike inside. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo otro ataque con un avión no tripulado en Pakistán que provocó la muerte de 9 sospechosos de ser militantes. Este ataque tuvo lugar en Waziristán del Sur, la región donde las fuerzas armadas pakistaníes están preparando para lanzar una gran ofensiva. Meanwhile, in Somalia, the nation's security. Mientras tanto, en Somalia, el ministro de seguridad del país murió en un atentado suicida con bomba perpetrado en un hotel del norte de la capital, Mogadiscio. La explosión también provocó la muerte de al menos 9 personas más. El miércoles, el jefe de la policía de Mogadiscio también murió en otro ataque. In Tennessee, Republican State Senator Diane Black. En Tennessee, la senadora estatal republicana Diane Black se niega a despedir a una funcionaria que envió una imagen racista del presidente Obama. La funcionaria, Sherry Gofford, envió un mensaje de correo electrónico con imágenes de todos los presidentes de Estados Unidos. Barack Obama estaba representado en la esquina inferior derecha únicamente como un par de ojos blancos brillantes en un fondo negro. Mientras tanto, en Carolina del Sur, un destacado activista republicano se disculpó por hacer un chiste en su página de Facebook de que un gorila que había escapado de un zoológico local era el antepasado de la primera dama, Michelle Obama. Rusty DePaz es el exdirector de las elecciones estatales republicanas de Carolina del Sur. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.